Vos querías escuchar las noticias de Villa Regina, ¿no? Pero antes te digo algo. ¿Vos querés comunicarte con nosotros? Lo único que tenés que hacer es descargarte Skype. ¿Por qué página, Fran? Por www.skype.com. Exactamente. Vos descargas esta página, te bajás el programa, te haces un usuario o cuenta, como le quieras llamar, te puedes comunicar con nosotros y puedes estar participando más activamente de esta radio. A través de entrevistas, a través de chat, a través de propuestas, de todo lo que quieras. Ahora sí, ¿querés escuchar las noticias de Villa Regina? Este domingo, al final, los chicos de Villa Regina van a realizar el famoso trekking solidario en las bardas sierras de la zona. También se están realizando jornadas en Villa Regina para juntar más aspirantes, ya que, bueno, les queda corto el nivel de aspirantes que tiene Villa Regina. En Interact Punta Alta están a full. Vos querés ver lo que yo estoy leyendo ahora. Están esperando la respuesta del intendente sobre la carta que mandó, que ellos los chicos mandaron sobre el proyecto de servicio. Que no sé si recuerdan que les contábamos la semana pasada, donde quieren armarle un techo nuevo a la casa de la familia que, bueno, sufrió un siniestro y se quedó sin casa. También se va a armar una competencia de proyectos, que consiste en que aspirantes y socios se dividan en grupos y tengan 2 semanas para pensar un proyecto sobre educación, un proyecto sobre medio ambiente y otro sobre salud. Están a full los chicos de Punta Alta. Finalmente se va a poner en orden para poder llevar a cabo algunas de las actividades propuestas. Es decir, ganan todos los proyectos, no es que están tan competitivos. Avisamos a todos los chicos de Punta Alta que estén escuchando que mañana no se hace reunión. Repito, no se hace reunión porque hay chicos que se van a Monte Hermoso por el día de la primavera. Que yo pensé que lo habían festejado el fin de semana pasado. No, la fecha. No. Bueno, como siempre, sí, no, nosotros acá festejamos en otro momento. Como siempre, los chicos Pundanta están a full con los chicos de Rotarat, que trabajan muy, muy en conjunto, y como siempre, sigue sumando aspirantes a este nuevo club tan nuevo que tantas cosas está haciendo. Por mi parte, te cuento que acá en Antutreleu mañana realizamos nuestro primer torneo de pez en la Casa de la Amistad. Está todo yendo más que bien. Tenemos casi todos los confirmados. Recuerden que sale 30 pesos por pareja, es de equipos, son 2 contra 2 en partidos de 10 minutos. Y este torneo va a ser para recaudar fondos para el club. ¿Cómo van las cosas en Aye, Fran? Vamos bien. Ahora nos estamos enfocando en todo el tema de lo que es en la conferencia. Así que bueno, esta semana se les envió 2 mails a todos los clubes, a todos los presidentes más precisamente, para que nos vayan enviando todos los datos de los chicos y todos los que van a ir a la conferencia. Se les recuerda que van a tener tiempo hasta el 5 de octubre para poder confirmar todo. Así que por favor vayan confirmando todo, así ya vamos terminando. Además, tuvimos un problema, por lo que tuvimos que cancelar el torneo de truco que vamos a hacer la semana entrante. Así que bueno, no tenemos tantas buenas noticias. Acá tenemos Interact Club 5 Saltos por el Super Grosso Rusty, que nos cuenta que organizaron un torneo de fútbol en la escuela de la ciudad y están... Espera que me está escribiendo. Estaban organizando cosas para la realización del foro y salieron a pedir donaciones. Así que bueno, por ahora es esto de 5 saltos. Si más, estamos en el próximo bloque o algo. ¿Dan, querés contar algo? Aprovecho a contar lo de los concursos. No, nada. Simplemente que, como saben, necesitamos toda la ayuda posible para poder juntar la data de los distintos clubes. Nosotros intentamos comunicarnos con los clubes a través de la semana, pero bueno, con que se conecten un ratito antes de comenzar la radio ya es algo y vamos a poder hacer que la radio crezca, porque como saben, bueno, nos cuesta mucho por ahí realizar la radio con todo el trabajo escolar que tenemos más en esta época del año. Y nada, gracias a todos por siempre colaborar, pasándonos toda la data y por estar tan presentes en la radio y seguir colaborando para que esto crezca día a día. Creería que nada más. Básicamente, creo yo, a menos que salga alguna nueva más fresquita, fueron estas, a grandes rasgos, todas las novedades de esta semana de los clubes del distrito. Quédate un ratitito más te robamos de tiempo, porque en momentitos nomás va a venir la entrevista del día, que me parece que te va a sorprender. Así que, nada, en 5 minutitos nomás volvemos con el tercer bloque, que va a ser la entrevista sorpresa del día. No te despegues del monitor, que enseguida volvemos con 49.30. Dan, tres cosas antes de terminar el bloque. Rapidito. Tenemos un último momento de Rasti, sí, que nos cuenta que fueron todos los chicos un viernes al lado para tener la reunión allá y disfrutar en grupo, y disfrutarlo en grupo. O sea, espectacular los chicos. Después nos cuentan que están viendo las charlas y actividades para realizarse durante el foro. Finalmente nos cuenta que se está viendo de realizar otro torneo de fútbol entre más escuelas. Sin más que contarnos. Dan, un poco de profesionalismo, por favor. Sin más que contarnos. Ay, Rati, es un hijo de puta. También están viendo cómo juntar fondos para la conferencia. Estas fueron las noticias de último momento de Interact Club 5 Saltos. Creo que nada más. Bueno, listo. ¿Algo más? No, nada más. Nada. Bueno, muy bien. Nos preparamos para el tercer. Ahora sí, este fue el segundo bloque de 49.30. Nos preparamos para el tercero. No te pierdas el monitor, que seguimos volvemos. Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir. Ya se van los invitados, tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento, que este día fue perfecto y me siento tan feliz. Nada como que hace mucho tiempo que me cuesta sonreír. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Una broma del destino, una melodía acelerada en una canción que nunca acaba. Y he tenido suficiente, necesito a alguien que comprenda que estoy sola en medio de un montón de gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio. Solo encontrar mi sitio. Rotos, todos los amantes locos, todos los zapatos de charol, todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas, donde solo estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado. Sobre mí, como un náufrago en con el tercer bloque. Como, bueno, como ya te dijo Dan, tenemos una entrevista sorpresa, que en este caso va a ser Manuel Hidalgo, de una rotaractiana que además es asesora de Interac. Hola, Manuela, saluda a toda la audiencia que tenemos hoy. Esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿nos querrías contar un poco acerca de vos, o sea, de dónde sos, todo ahí como para darle una breve introducción? Dale, bueno, me presento. Supongo que está escuchando el 4930. Los saludo a todos. Mi nombre es Manuela Hidalgo, soy de Rawson, en realidad, oriunda de Rawson. Estuve en el Interac Rawson, ahí me inicié en esto, a los 13, 14 años, sí, por ahí, hasta los 18 años. A los 18 me vine a vivir a Comodoro Rivadavia, donde estoy ahora. Y conocí a unos chicos que estaban en el Rotarac y tenía ganas de seguir en Rotarac, así que a los 18 entré en mi actual club, que es Rotarac Club Comodoro Rivadavia. Y bueno, y ahora tengo 25 años, o sea que hace más de 10 años que estoy en esto. Gran historia. Así que, che, ¿cómo fue cuando empezaste como asesora de Interac? ¿Hace cuánto? ¿Cómo, digamos, cambió algo? En realidad, bueno, lo de la asesoría empezó, fue raro. El año pasado estuve en el Rotarac Club Rawson, porque estuve viviendo un par de meses, volví a mi ciudad natal, y teníamos un problema que era que no existía el Interac Rawson se había disuelto, y no, nada, yo siendo ex interactiana de ese club, básicamente, me parecía triste que no esté, que no exista. Así que nos pusimos las pilas con los chicos del Rotarac y junto con el Rotary de Rawson en volver a formarlo. O sea, la idea era reclutar gente que esté interesada y se hizo una gran campaña para poder reclutar gente que esté interesada en formar el nuevo, refundar el Interac de la ciudad de Rawson, que son los chicos que ustedes conocen, supongo, ¿no? Algunos por ahí los conocieron en la conferencia entre ellos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, los chicos se pusieron las pilas, se armó un nuevo club y como, no sé, fue una de las personas que se entusiasmó mucho con el proyecto, entonces básicamente fui quedando y se me propuso ser asesora de los chicos una vez que ya estaban formados. Y estuve un tiempo ahí con eso. Claro. Pero no fue como algo... Se fue dando todo, no fue alguien que vino y me dijo, vas a ser asesora. Sí, sí. Se fue formando con el tiempo y con la campaña que fue rearmarlo, que fue bastante duro porque, o sea, si bien pueden haber 50 que empiezan, que interesados realmente siempre quedan 5, 10... Y así la empezás a remar. Entonces, sí, muy poco. De verdad. Por experiencia de ambos clubes, creo que hablo en nombre de los dos, Dan. Y así. Sí. Mal. Bueno, si bien vos me estás diciendo acá que no es que así te formaste y dijiste, bueno, ahora sos asesora. A tus ojos, ¿cuáles son las características que tiene que tener un asesor de Rotarac? ¿Cuál es el rol, digamos, que cumple el asesor de Rotarac para el club de Interac? Y básicamente existe el asesor de Rotary, que, o sea, es el más importante para que pueda funcionar bien el club Interac. Si no tenés un asesor rotario, por suerte, yo conocí al asesor rotario de Trelew, que es muy buena onda, y es un Trelew, yo lo veo como un club muy fuerte. Juanjo. A nivel Interac. Por lo menos el año pasado era excelente. ¿Cómo? Sí, paréntesis, yo no le dije que diga eso. Sí. Pero porque lo conocí personalmente y lo vi como un club muy fuerte y o sea, el asesor rotario era muy importante en eso, o sea, les daba mucha pelota, estaba con ellos constantemente, así que bueno, es muy importante tener un asesor rotario que te pueda ayudar, porque son menores de edad y bueno, y esta es la persona adulta que va a estar a cargo de de los chicos en los viajes. Pero bueno, el asesor rotaractiano yo lo veo más como un nexo por cercanía de edad. O sea, por ahí a veces depende de quién sea el asesor rotario. A veces es una persona muy mayor o qué sé yo, no va a ser nunca tan compinche como por ahí un asesor rotaractiano, que es más joven, conoce más, es más cercana, puede ver. Sí. Y le puede dar otra mirada. Por ahí el asesor rotario es como la persona que va a centrar al grupo y el rotaractiano el que va a ayudarlos a... No sé, con su experiencia estamos haciendo más o menos... los dos clubes trabajan a la par y tienen actividades muy similares. Entonces, es una cosa que tiene que ver con cercanía de edad y básicamente eso, pero es muy parecida el rol. Una pregunta que a mí me parece que vos vas a ser la más indicada para respondernos. Personalmente, como yo te decía recién, personalmente a mí la verdad me interesa saber mucho. Vos recién me decías que empezaste a interactuar desde los 13, o sea, tenés una cierta experiencia y trayectoria. ¿Cómo es el cambio de interact? O sea, ¿cuáles son los más grandes cambios o en qué cambia la persona realizar ese cambio interact-rotaract? Que si bien no todos los interactianos lo hacen, bueno, pues yo por lo menos, por lo que sé, la mayoría de los chicos o bastantes chicos del 49-30 pretenden, una vez terminar interact este año o el que sigue, seguir con la siguiente rama. ¿Cuál es el cambio más así grosso, digamos? Yo creo que todos tienen que seguir, porque está buenísimo. O sea, yo lo seguí y no me arrepiento. O sea, me encanta esto. Si no, bueno, no puedo estar después de más de 13 años en lo mismo. O sea, sí, me encanta. Y el crecimiento que se tiene es mucho. Pero, perdón, disculpa. Se emocionó. No, porque justo... temas, llegó una sí, Manu. Disculpen, chicos. No, pero básicamente sí. Bueno, a ver, retomemos. Yo tenía 18 años, era muy chica y no quería pasar realmente a Rotaract. Pues me negaba totalmente a Rotaract. No, yo tampoco quiero. Mi experiencia en Interact, además, fue un grupo muy lindo el que tuve. Llegamos a ser 45 personas, era una cosa muy grosa. Y bueno, me costaba, despegarme de eso, básicamente. Y es un cambio que es otra gente, depende también del Rotaract al cual te vayas. Cuando entré a los 18 a mi actual club, no era gente tan grande. Bueno, sí habían grandes chicos, pero habían otros que eran mucho más jóvenes y con los cuales por ahí llegué a sentirme más cómoda. Pero sí, es un club que encima la amplitud de edad es tan grande, porque la gente de 18 está con pilas y es muy joven, pero la gente que ya está cercana a los 30 es gente que está recibida, que tiene trabajo, o sea, es otra mentalidad. Pero si bien es como que da un poco de miedo al principio, no te arrepentís, porque... Y encima, el hecho de haber pertenecido a un Interact, por lo menos me pasó a mí, te da muchísima experiencia, ojo. O sea, por más que tengas corta edad, tenés mucha más experiencia que capaz que cualquier otro rotaractiano más grande. Y no te... Claro. Igual, de todos modos, es una combinación de... Sí, escucho. ¿Dale? No, yo lo que veía también un poco... El cambio, aparte, era en la forma de trabajar y en el tipo de proyectos. O sea, yo veo como que Rotaract son proyectos como mucho más grosos y la forma de trabajar yo calculo será distinta, ¿no? O sea, yo lo veo como... ¡fua! O sea, no sé cómo explicarte. Me da una cosa, por lo menos a mí. Todos más o menos los que me conocen saben lo que siento. Te entiendo, no, pero igual de todos modos... depende igual de cada club, no todos los clubes tienen proyectos grosos, te digo. hay hay clubes. Ah, claro. Hay clubes y clubes. En fin. Pero sí, no, te entiendo, ¿sabes por qué? Porque yo lo pasé y lo viví. Y sí, es como que vos a Rotaract lo ves como algo, wow, sí, re grandes y son, no sé, como re grosos por las cosas que hacen. Pero repito que la experiencia de haber tenido, de haber pertenecido tantos años a un Interact, ayuda mucho a pasar un Rotaract. A no conocer lo que es Rotary, no conocer lo que es esto, la familia, la estructura, o sea, los distritos y bueno, y también las experiencias de viajar, de las conferencias. Las conferencias son similares, o sea, por ahí es menos la cantidad de personas a las que asisten, porque el Interact eran conferencias multitudinarias, por lo menos en mi época. Por ahí las conferencias de Rotaract son menos porque sí, en esta época las personas ya son... ¿Sí? ¿Cómo? No, que ahora también son de mucha gente las conferencias. Claro, bueno, sí, siempre fueron multitudinarias, pero porque, bueno, es otra edad, por ahí pueden viajar más. El hecho de tener, o sea, la edad que tienen los chicos que forman el Rotaract, no todos pueden viajar a las conferencias porque la gente trabaja, estudia. Así que, bueno, son conferencias más chicas en cantidad de personas y se puede, lo que sí está bueno, que se puede trabajar al ser menos, compartir trabajos o actividades, y poder, el intercambio es mucho más rico por ahí que en Interact, que bueno, es joda. Claro. Por ahí no alcanzas a conocer, con todos los chicos que van a las conferencias de Interact, no alcanzas a conocer a los 10.000 chicos que van a las conferencias, porque bueno, son mucha cantidad de gente. En cambio, nosotros a nivel Rotaract, por ejemplo, en el 4930, creo que nos conocemos todos, ¿eh? Es una conferencia tras otra, volver a vernos, las amistades que te hiciste. Y si bien en Interact también pasa, en Rotaract, o sea, es como que al ser menos conoces, como recién me nombraste a Romy, la conozco, a Romina, la asesora del Interact de Punta Alta. No, claro. Sí, nos conocemos, claro. Estamos con varias distancias, pero nos conocemos todos. Y bueno, ya a nivel de actividades son más grosas, pero también creo que es porque al ser mayores de edad podemos hacer otras cosas. Pero no, o sea, la metodología de trabajo no varía mucho a la que tienen ustedes. Por ejemplo, un club bien armado, claro, Interact, como por ejemplo el de Trelew. Así que, bueno, no, o sea, a sí, nivel trabajo... La jerarquía, o sea, en ese sentido no se diferencia mucho. ¿Tenés menos miedo? Claro. Sí, la verdad que sí, la verdad que te estoy escuchando así tan cosa y yo digo, ah, ya quiero ir, no, mentira. No sé, la verdad me encantó la entrevista, no pensé que iba a ser tan así, tan dinámica. No sé si querés decir algo más. Yo calculo que eso es más o menos lo que interesará al público para saber, para decidirse si quieren o no continuar con Rotaract. ¿Algo más que quieras comentar? O sea, no, tienen que seguir. Yo les aconsejo, sí, a todos los que sigan, porque el Rotaract es una continuidad que, o sea, para que sirve... No se llega a crecer y a conocer todo lo que se tiene, que tiene la familia Rotaria para ofrecer en esos 4 añitos de Interact. O sea, en Rotaract terminás de conocer todo y, claro, ofrece muchas oportunidades de todo tipo, laborales, para viajar, o sea, no, qué sé yo. Es una experiencia muy enriquecedora. Sí, el tema es por ahí tener ganas, porque el hecho de empezar la facultad o trabajar, hay unos chicos que no empiezan la facultad, hay que tener un poco más de pilas, porque ir un sábado, bueno, X día, reunirte, hacer las actividades, o sea, es como más esfuerzo, pero tiene su fruto. Así que no, a mí me parece que sí, tienen... todos. No sé qué más quieren que les comente. Les cuento de los chicos. Bueno, no les hablé nada de los chicos. Bueno, yo quiero mandar saludos a los chicos de Rawson, porque no sé si están escuchando la radio, pero bueno, los extraño mucho, así que sí, un besito a todos ellos. Después de los chicos de Comodoro, mañana a las 3 de la tarde sí. Nos vamos a estar reuniendo en una plazoleta bastante conocida de la ciudad, que donde tienen juegos para hamacas, hay un par de juegos ahí que están un poco deteriorados, así que vamos a tratar de pintarlos y ponerlos en mejores condiciones. La actividad va a empezar este fin de semana, pero bueno, va a continuar seguro con... No se va a poder hacer todo lo que se tiene que realizar en una tarde, así que... Pero sí, se va a empezar la actividad mañana a las 3 de la tarde. Y bueno, era para comentarles un poco en qué andaban los chicos de Interac de Comodoro. La idea es recondicionar estos juegos y además pintar un mural con algún mensaje de concientización que todavía no está muy definido, se tiene que decir bien el tema, pero bueno, eso. Sí, me contaba Marianela, la presidenta, me contaba también que había un club en Chen, que puede ser, que, o sea, que ahora hay un nuevo club que se llama, claro, hay un, o sea, en Rotary Chenque. Sí, Rotary Chenque es un club nuevo también de Comodoro Rivadavia y tiene su Interact hace muy poquito. Así que creo que, si no me equivoco, la presidenta Gloria me dijo que eran 9 chicos, más o menos los que tiene Chenque, y van a ir a ayudarnos mañana a la tarde, así que se va a sumar gente. Y también mi club, ¿vale? Que ya los comprometimos. Así que el Rotaract, Comodoro Rivadavia, también va a estar ahí. Vamos a estar trabajando todos. Bueno, Manu, quédate cortamos, ya terminamos el tercer bloque y ya más o menos vamos a la despedida, pero quédate un ratitito más, así seguimos charlando, que así arreglamos para el cuarto bloque, que no sé si sabías, tenés que dejar una reflexión y bueno, todo ese tipo de cosas. Me parece, estoy más que segura, a usted, Radio Escucha, que le encantó, como a mí, le encantó la entrevista del día. Yo te dije, te teníamos una sorpresa preparada. Así que quédate acá, que en 5 segunditos nada más volvemos para el cuarto bloque, ya para ir despidiéndonos de esta 19ª edición. La invitada del día fue Manuela Hidalgo. No te despegues, que enseguida terminamos con el programa 4930. Muchas gracias. Amapola, en lo alto de tu pecho hecho en la gloria, yo me fui pa' ti derecho y asientaste en mi memoria. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa, todas las palomas que cojo vuelan a la pata toda. Ibas abriendo la sala, tú ibas cerrando la boca, tú eras corteza arropada y yo el calor. Oh, oh, oh. Ropa. Me come ese veneno que contamina el aire, que tu pelo corta, que me corta el calor y el entendimiento, porque la droga que vuelve en mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando cuando te has ido, soñando que aún me toca. Porque la noche le va cayendo, los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño, sus hojas ya se han cansado, la muerte está todo el invierno, y yo sigo aquí a tu lado y hasta que vive el viento. We'll be right back. boca. Perfume se veneno, contamina la gente, tu pelo corta. Esto te jalaca y el encendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido, en una cama más pura que una loca. Soñando con lo que ha sido, soñando que aún me toca. Bienvenidos al cuarto bloque y último de 4930. Como todos los viernes, el cuarto bloque se trata acerca de las novedades de esta semana. La primera novedad es que el jueves es mi cumpleaños. Esa es la primera novedad de todos. Así que vamos a tener que hacer algo. La región vamos a enviar todos un paquete en general para que no nos cueste tan caro. Bueno, esa es la primera novedad, así que la verdad no sé si me van a escuchar el viernes que viene, porque no sé si voy a hacer algo el viernes. Yo calculo que no voy a hacer nada, así que lo más probable es que el viernes que viene me vas a estar escuchando de nuevo, probablemente con 18 años, señores. Sí, porque arreglé para ir al casino después de la radio, que soy una capa. Mira, mañana es el cumple de Manuela Hidalgo, nuestra invitada. De nada, Manu. No, no dice nada. El 26 de septiembre, en realidad. Claro, y ya es 25, son las 12. Que no, soy más vieja. Bueno, así que estamos los dos, estamos esta semana de cumpleaños y de fiesta. ¿Qué más te quiero avisar? Ah, sí, no sé si te acordás que la semana pasada te conté del concurso con Groupshark, que es la página que nosotros utilizamos para pasar música. En el programa. Bueno, al haber habido tantos problemas, que la música, que no me gusta, que pasa esto, que pasa lo otro, decidimos dejarlo al azar. Así que lo único que tenés que hacer es meterte en la página de Grooveshark, la cual es www.grooveshark.com. Les explico para los que no se manejan muy bien en inglés, que se escribe Grooveshark. De igual manera lo vamos a pasar el enlace en la página de 4930, así que no hay drama. ¿Van? Exactamente. Por lo tanto, entras en esta página, armas tu lista de reproducción. Nosotros, con un programa que bajamos, la mezclamos al azar. Y tu lista de reproducción va a ser la que se va a pasar el próximo viernes. Obviamente se va a anunciar que es tu lista de reproducción. Y vas a tener el privilegio de escuchar la música que te gusta el viernes que viene. Sin embargo, obviamente vamos a pasar los saludos y los temas que nos pidan. Eso por un lado. Por el otro lado, no sé si te acordaste, la semana pasada inauguramos nuestro nuevo espacio, que es nuestro blog, que es en la página www.i4930.blog.com. Te repito, www.i4930.blogspot.com. Este blog es para vos, para que vos lo rellenes, para que vos lo uses, para que vos le hagas tu magia, para que vos lo llenes con lo que quieras. Es la parte gráfica de nuestra radio, donde, bueno, ahí en realidad es donde subimos nuestros enlaces con todos los programas que grabamos, que ya creo este es el tercero o cuarto programa grabado. Si no me equivoco, el tercero. Aprovecho a contarles que, bueno, los que quieran participar en el blog, los que quieran participar en la radio, hablen, no hay problema, mejor todavía. Está bueno que estemos todos, así que están todos invitados. ¿Dan? Bueno, obviamente te comunicas con nosotros, nos lo mandas con forma artículo, lo que vos quieras subir. Nosotros lo subimos al blog. Esto, como yo te acabo de decir, como todo lo que nosotros hacemos, es para que vos los uses a tu antojo. Son solamente espacios que nosotros te brindamos para que vos puedas expresarte, por así decirlo. Y por ese lado de las novedades, ya está todo listo. Ahora sí, vamos a las novedades de la Confe que nos tiene Franco. Bueno, muy bien. Como ya la mayoría debe haber leído, el valor del ticket de la conferencia es confirmado y es de 150 pesos. Además, se les acaba de enviar dos mails. El primero es de Ari, la presidenta de Interclub Allen, en el cual les pide, por favor, confirmar la asistencia y los disfraces de la fiesta. A ver, dos segundos que voy a buscar el mail y les paso los disfraces. Así de paso aprovechamos. Acá estamos. Los disfraces son Caleta Olivia, Gauchos, Cinco Saltos, Demonios, Cipolletti, Fantasmas, Comodoro, Vagabundos, Punta Alta, Ángeles, Rawson, Mimos, Regina, Hippies, San Antonio Oeste, Gitanos y Trelew, Héroes y Villanos. Si se llega a añadir algún club o algo, avisen, please. ¿Dan? No sabía que nos acaba de disfrazarnos de eso. Doble disfraz. Bueno, a nosotros nos tocó también. Bueno, pero bueno. ¿Qué les tocó? Ya, todo su tiempo. Manzanas y peras. No. Ya. Ah, bueno. Bueno. Lo de hecho, si pasan de manzanas y peras. ¿Alguna otra novedad de la confe? Sí, lo último que les voy a decir de la confe es que por favor respondan el mail que les envió Ari, que con los DNI, todo el tema para poder asegurar el tema del seguro y todo eso, para no tener problemas después. Así que nada más. Después de mi parte les envié para que, y también parte de Ari, para que nos enviaran todos los proyectos que han realizado durante este año, también con el tema de la conferencia. Así que bueno. ¿Dan? Bueno, sí. Hasta acá fueron las novedades de esta semana, fueron las noticias y fue la entrevista del día. Como todos los viernes, te dejo que nuestra invitada del día, que la grosa de Manuela Hidalgo, ya te dije, asesora de Rotaract de Comodoro Rivadavia, nos deje, por favor, con una reflexión y un tema, o no sé qué es lo que vas a pedir. Así ya podemos cerrar esta 19ª edición. ¿Manu? Hola, otra vez. ¿Qué tal? Bueno, mira, tema no pensé. No sé, se me ocurren varios. No estuve escuchando bien, así que no sabía. No, chicos, la verdad lo que les quería repetir era a todos los chicos de Interact que están escuchando, a todo el 4930, ¿cómo se llama el programa? Que sigan con Rotarac, como habíamos hablado en el bloque anterior, que no es un cuco, está re bueno, es re divertido. La onda que suma cuando entran chicos nuevos, y cuando entran ex interactianos, con la juventud plena, 18 años, suma mucho al Rotaract, porque por ahí a veces hay chicos ya mucho más grandes y un poco menos de pilas o un poco cansados. Aparte, tienes que pensar que del Interact, por ejemplo, el Interact Comodoro no es Gloria, Marianela, o sea, el Interact siempre tiene que existir, así que como los chicos tienen que buscar gente de 13, 14 años para que siga viviendo ese Interact, que nunca deje de latir ese corazón interactiano. A Rotarac le pasa lo mismo, o sea, no en mi club no somos nosotros. Noelia de Almedo, que ahora es la actual presidenta de la agencia Argentina, Paraguayo y Uruguaya, o Ricardo Balsamakis, o Gustavo Carrizo, los tengo todos en el chat, a los chicos. No, Rotarac es va más allá de eso, o sea, nosotros estamos de paso, así que quienes nos van a seguir, quienes van a seguir en esto son ustedes, así que por eso tienen que meterse, ponerle pilas, terminar con los años de Interac y seguir en Rotarac, que van a seguir creciendo y sumando experiencias. Así que eso es básicamente lo que les quería decir. Y bueno, y como una frase que siempre me gustó, que fue el eslogan con el cual estuvimos cuando estábamos buscando gente, reclutando gente para refundar el Interact Club Rawson, que les re llegó a los chicos, ¿sí? No sé, por ahí no sé si acuerdan los chicos de Interact, pero bueno, sí fue el eslogan que empapelamos toda la ciudad, que no tenemos todos no tenemos la solución a todos los problemas, sí, del mundo, pero ante los problemas del mundo tenemos nuestras manos, así que eso era todo por ahora. No sé, tema musical no se me ocurre, chicos, piensen ustedes. Hola. Bueno, no, con la reflexión, cacho de reflexión que nos acaba de dejar. Sí, con el cacho de reflexión que nos acaba de dejar, la verdad, estamos. Bueno, entonces, te dejo con esta reflexión de Manuel Hidalgo para que lo pienses, para que pienses qué es lo que vas a hacer el año que viene, si te terminás, qué es lo que vas a hacer más a futuro. Espero, ojalá que te haya servido todo lo que hablamos hoy con Manuela para que se te haya quitado el miedo como se me quitó a mí. Esperamos el viernes que viene. Muchas gracias por haber participado.